vicio y a la perdición. Y despreciadas las veo pagando la deuda infinita de una traición. También las he visto que gozan y ríen. Nada les importa haber hecho maldad. Pero hay algo extraño que arranca su vida, o el puñal que hiere en la oscuridad. Hay muchas mujeres que engañan al hombre, que aman y quieren con fingido amor. De esas así no les tengo confianza, sus lágrimas brindan despecho y traición. He visto llorar su desgracia, burlada sin fe y entregada al dolor. Amarga es la vida quien va sin conciencia, perdiendo en el mundo vergüenza y honor. Mujeres traidoras pagan su delito en cárcel sin rejas, sin fe y desamor. Esa es la condena del mundo infinito, y al vicio lastima como defensor. Hay muchas mujeres que engañan al hombre, que aman y quieren con fingido amor. De esas así no les tengo confianza, sus lágrimas brindan despecho y traición. De esas así no les tengo confianza, sus lágrimas brindan despecho y traición.